canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Antes que ver el sol. Prefiero tu voz, prefiero tu voz.